Yo voy a mocionar, sí, para que hagamos una declaración de interés legislativo, que estimo ninguno de los que integramos este cuerpo va a tener alguna objeción, y va a estar referido a declarar de interés legislativo el 38 Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba, los días 1 y 2 de septiembre del corriente año. Ustedes saben que nosotros tenemos una Junta Municipal de Historia creada por ordenanza. En la provincia existen o juntas o institutos, digamos, por ahí tienen otros nombres, pero tienen todos el mismo objetivo, que es trabajar sobre la conservación, el enriquecimiento y la difusión del patrimonio cultural de las localidades. Nuestra ciudad, cuyo origen poblacional se remonta al 1575, a pesar de ser una de las localidades más antiguas, sobre todo del Valle de Punilla, la más antigua, tenemos una gran cantidad de población, entre las que me incluyo, que hemos venido a vivir en los últimos 20 años. Entonces, la tarea de la Junta Municipal de Historia es muy importante, ya que nos ayuda a conocer los valores, los principios y todo lo que hacen a la identidad de nuestra comunidad. Este encuentro, que todos los años, vuelvo a repetir, es el 38 Encuentro Anual, lo organiza la Dirección de Patrimonio Histórico de la provincia, y todos los años eligen una sede diferente. Este año nos han elegido a nosotros, y me parece que, bueno, que es un evento que por sus características nos honra y merece que lo declaremos de interés legislativo. Bueno.